que las hace de tocar. Es el baile del perreo que está bueno para gozar. Vamos todos con las palmas que la fiesta va a empezar. Entra al perreo bien lento, dale. Báilalo como tú quieras, muévelo como tú quieras. Entra a mi ritmo y vuelvo a decirte. Entra al perreo bien lento, dale. Báilalo como tú quieras, muévelo como tú quieras. Entra a mi ritmo y vuelvo a decirte. Entra al perreo bien lento, dale, báilalo como